Cuando Leonardo nació, hijo de la morcilla nació, Saltisor, si paso de vivo con la que era mi mujer, le di de comer galletitas con manteca y semen mío. Santo remedio, los mateos al tesor, creen ser los dueños de todo, y de la vida ajena y por suerte, hasta la puta portera que los emiliciada, ellos son muchos. Tiro mis espermatozoides.